Soy agradecido por lo que haces en mí. Estoy agradecido por la paz que hay en mí. Si tu amor un día me dejara, ¿qué sería de mí? Si todo cuanto tengo ahora es gracias a ti. Estoy agradecido por lo que haces en mí. Agradecido por la paz que hay en mí. Si tu amor un día me dejara, ¿qué sería de mí? Si todo cuanto tengo ahora es gracias a ti. Estoy agradecido por lo que tú has hecho en mí. Tu amor me sustenta, me hace vencer.